Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Muy buenos días a todos. Deseosos de un día sin tanta mala onda existencial y encaminados por un cambio de actitudes sociales en cuanto a lograr un mundo mejor, con más paz, con menos guerras, con más amor y menos peleas, con más conciencia y menos críticas, destructivas por lo menos, en cuanto al imaginario cultural. Llegamos radio mediante a ustedes, hoy, octavo programa, con la intención de generar o seguir generando un punto de conciencia. Justamente, sí señora y sí señor, justamente desde aquí, desde la cárcel, el lugar menos esperado, menos imaginado, el más prejuzgado, el tabú. La cárcel, aquí desde la cárcel estaremos haciendo este octavo programa para Radio Utopía y para todos aquellos que nos vienen siguiendo y vienen apoyando lo que nosotros hacemos. Hoy vamos a estar nuevamente con el radioteatro. De hecho, en este momento estamos reunidos para generarlo, para crearlo, y vamos a editarlo después y meterlo en el programa. El espacio de Ramón vamos a tener también un recitado de un interno, un reportaje con Adrián, que en el cual estaremos hablando un poco de las creencias, de la fe en Dios mediante el Evangelio, qué le produjo ese cambio, qué pasó cuando descubrió a Dios y todo lo referente a la fe de las personas. Desde luego que va a haber muy buena música y vamos a estar acompañándolos o tratándolos de acompañar durante una hora entretenida con un producto social para tratar de llevar a la conciencia de las personas de que dentro de estos lugares se encuentran seres humanos y no cosas u objetos, como a veces dice un amigo mío. Las cosas u objetos son cosas simplemente u objetos. Nosotros somos personas, somos seres humanos, estamos aquí tratando de llegar a ustedes, llegar a sus conciencias para que se interprete lo que realmente a veces queremos expresar, que es sencillamente decirles somos tan humanos como ustedes y cometemos errores y caemos en tentaciones como cualquiera de los creyentes y somos como todos, somos de carne y hueso, lloramos, reímos, transpiramos, nos bañamos, hacemos todo lo que hace un... bueno, con Fabián tenemos una excepción porque Fabián no se baña. No obstante eso, trataremos de hacer un programa a sus gustos para que esto llegue, para que genere justamente lo que nosotros queremos, que es concientizar a las personas y que ellos, mediante una apertura, nos den la posibilidad de concientizarnos también. Así que muy buenos días para todos, gracias por acompañarnos. Vamos con un tema, Fabián. Sobre el mar, solo para vos. El tiempo se acaba, el siglo se va, frenética avanza la era nuclear. El grito de un hombre se pierde entre mí y nacen los jóvenes del año 2000. Inventando la bomba de rayos pacíficos. ¿Dónde están ahora los filósofos críticos? Viendo sus palabras de intereses políticos. la crisis del hombre es casi total. Ve solo valores en lo material y pone la fuerza sobre lo sutil. Su débil conciencia se arrastra a servir. ¿Y dónde están ahora los psicoanalistas? Calmando la neurosis de los ahorristas. ¿Y dónde están ahora los hippies pacifistas? Peleando para mantener a sus familias. ¿Y dónde estás tú, famoso gurú? Ahora que se fueron y apagaron la luz. Esta es la gente del futuro y este presente. Clavarse un puñal llorando la carta del tango fatal. Tenemos que hacernos un mundo mejor, porque este está enfermo y nosotros no. Podés hacerlo mediante el Facebook a Edgar Jorge Seba y mediante el correo electrónico jorgeeduardogutierrez@yahoo.com.ar. Y acá llegamos al espacio de Ramón. Y en base a un poco a lo que habíamos escuchado, lo que se ha escuchado en el radioteatro, tuvimos la idea de proseguir en este espacio para generar un poco de conciencia en relación a lo importante, al fin, cumplimiento de la ley, ¿no? Que es muy, pero muy importante esta situación en materia de reinserción del individuo, por supuesto. Y en base a ello nosotros queríamos hablar un poco lo importante que es el trabajo, y no solamente lo importante, sino que queremos remarcar que lo que nosotros muchas veces tenemos que estar reclamando desde aquí dentro es algo que ya está estipulado por la ley. O sea, como tan bien está estipulado por la ley que si nosotros violamos una norma venimos a la cárcel. Bueno, así igualita a esa, hay otra ley que habla de un programa de reinserción social, y el programa de reinserción social, entre esas cosas, tiene leyes. Y de eso les va a hablar Ramón. Ramón, contale un poco a la gente lo importante que es el trabajo y en qué leyes está asentado lo que nosotros programamos para un futuro mejor, ¿no? Bueno, buenos días, Jorge. El tema del trabajo pasaría por más que todo que el trabajo dignifica a la persona, ¿no? Dignifica al ser ciudadano. La persona cuando se encuentra privada de la libertad automáticamente entra en un periodo que se encuentra bajo la órbita del Estado, ¿no? Dentro de uno de los poderes principales que es el poder ejecutivo, ¿no? Se encuentra privado de la libertad dentro de una institución penitenciaria que pertenece al poder ejecutivo provincial, nacional en todo caso, ¿no? Pero amén de eso tiene que recibir el control del poder judicial. ¿No es cierto? El poder judicial tiene que controlar que esas normas que llevan adelante una progresión se cumplan, ¿no es cierto? El tema del trabajo es general, ¿no es cierto? La persona entra en el interior de la privativa de la libertad y a medida que va pasando unos periodos, bueno, va adquiriendo conocimiento de diferentes cursos, capacitaciones que van haciendo, que en realidad no todos llegan. O sea, hay un porcentaje que puede ser mínimo de capacitaciones, ¿no? Que a posteriores no sirven de nada, porque esas capacitaciones que se hacen internamente, uno va a salir en libertad, y bueno, no sirven, no tienen, o sea, el respaldo que se necesita tener, ¿no es cierto? Hay una ley principal que nosotros venimos hablando ya en otros programas anteriores, que es la 14.301, es una ley que, como dijimos anteriormente, establece un cierto porcentaje de la planta permanente tanto de empresas del Estado como empresas privadas, para, o sea, que los privados de la libertad puedan entrar a trabajar, ¿no es cierto? Esta ley prácticamente no existe, o sea, existe en papeles, pero no existe en su aplicación. Ustedes podrán haber escuchado en el radioteatro una secuencia vivida que es muy común dentro de las cárceles. ¿Por qué es común? Porque la persona sale al medio libre sin tener el apoyo necesario. O sea, tenemos el Poder Judicial por un lado, que se justifica esa progresividad mediante la prevención general positiva, pero no ve el final de la prevención general esa. Y tenemos, por otro lado, un Poder Ejecutivo que no aplica las normas que tendrían que ser. ¿Por qué? Porque tenemos una progresividad dentro de la privativa de la libertad que a fin de llegar al cumplimiento de la pena no terminan acorde como tendría que ser, o lo explica la sociología, ¿no es cierto? Bien, hasta acá entiendo lo judicial. Ahora, ¿cómo lo explica la sociología? ¿Y la sociología cómo lo explica? Claro, la sociología, o sea, habría que dividir en dos puntos importantes, ¿no? Una sociología contemporánea y una sociología antigua, digamos. Antiguamente la sociología determinaba horizontes sociales sobre la persona, sobre el hombre social. Esos horizontes sociales se enmarcaba mediante el trabajo, o sea, la persona se dignificaba con el trabajo, la posibilidad de poder darle a lo suyo lo que realmente el fruto de trabajo le estaba dando, ¿no es cierto? Cuando se acababa ese horizonte social, corrían el riesgo, o sea, de que la persona pueda suicidarse, ¿no es cierto? Gran parte de los suicidios se cometen a raíz de eso, falta de horizonte social de la persona, o sea, encontrarse en un laberinto sin salida, sin tener el respaldo. Esos podríamos decir que los sociólogos antiguos lo decían. Contemporáneamente podemos decir que han aparecido sociólogos importantes como Rawls y Nozick, ¿no es cierto? Rawls y Nozick en los años 70 hablaban sobre agencia de seguridad. La agencia de seguridad mínima y una máxima, ¿no es cierto?, donde el individuo se encontraba respaldado por el Estado, ¿no es cierto? Este respaldo era el mismo punto de partida para iniciar, o sea, un camino dentro de la sociedad. El mismo punto de partida es el trabajo. Es el trabajo, porque, vuelvo a repetir, el trabajo dignifica a la persona, dignifica al ser social. Bueno, hoy en día podemos ver que directamente no se cumple socialmente, o sea, la parte sociológica, ¿no es cierto? Porque la persona sale al medio libre sin tener nada. Tenemos una parte del poder ejecutivo, que es el patronato liberado, que tendría que estar trabajando un año antes de recuperar la libertad, la transitoria, pero no ocurre. Y trabaja quizás 2 años después de haber recuperado la libertad a la persona. En realidad la persona privada de la libertad necesita en el momento, en el acto, por ejemplo, saliendo de su transitoria, por lo menos para movilizarse, poder pagar su comida, ¿por qué no? La persona tiene que estar 12 horas fuera y a veces hasta 24. Patronato liberado en este caso no existe, o sea, es parte del poder ejecutivo, parte final de la progresividad de la pena. O sea que, en una palabra, bastante desalentadora tu situación, no la situación de todo, porque en realidad de todo lo que hablamos en este espacio fue de que no se cumple con absolutamente nada de lo que dice, no solamente la ley, sino de lo que piensan sociólogos viejos y contemporáneos, ¿no? No, por supuesto, Jorge, mirá, podemos escuchar hoy en día en los medios de comunicaciones, seguridad, seguridad, seguridad a grito. Y tenemos por otro lado que hacen ejércitos de policía. La verdad que la seguridad, este es mi punto de vista, no pasa por tener más policía, por tener más armamento, por tener ponerse más reja. La seguridad pasa por trabajar, por darle al ser social educación, por darle a la persona que ha cometido un error en la vida, darle la nueva oportunidad para poder reiniciarse dentro de la sociedad. Es necesario llegar a tomar conciencia de eso. El fin, ¿qué podemos llegar a hacer? Buscarle una finalidad. Bueno, dar la aplicación correcta de las leyes. La 14.301 y la 10.430 son leyes que, aplicándola, darían casi un 70% de ese apoyo estatal que tanto se necesita para el ex privado de la libertad. Bien, entonces queda marcado de que en el espacio de Ramón queda marcado de que hay leyes, hay normativas, hay sociólogos, hay personas estudiosas en la materia que sin lugar a dudas están marcando un poco el camino y están diciendo: muchachos, démosle la oportunidad a la gente de capacitarse, de trabajar, de ganar un sueldo digno, de no verduguearlo, de no atacarlo tanto, de no pedir tanto palo y tanta muerte para la gente que está en prisión, sino que de entender la situación que lo trajo hasta aquí y ver de qué modo podemos ayudar a esa persona para que cambie esa forma de pensar. Bueno, Ramón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esto fue El Espacio de Ramón. Si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo mediante el Facebook a Edgar Jorge Seba y mediante el correo electrónico jorge eduardo gutierrez@yahoo.com.ar. Tiempo. Decíamos al principio de que íbamos a hacerle un reportaje a Adrián. Adrián es la misma persona que va después del reportaje a hacer un recitado para nosotros. Él es nacido y criado en el campo y bueno, hoy se encuentra por cosas de la vida, por circunstancias de la vida, en prisión. Y con él es con quien quiero hablar un poco en relación a las creencias. Nosotros en principio queríamos hacer un programa que sea diverso de pensamientos, y bueno, entre ese horizonte buscamos a personas que han encontrado un camino o que han encontrado la forma de subsistir o de vivir aquí dentro teniendo fe, creyendo en algo. Así que en principio, buenas tardes Adrián, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, Flaco. Bueno, Adrián, habrás escuchado más o menos la introducción de lo que dije, y anteriormente te decía que te quería hacer un par de preguntas. Y bueno, yo las preguntas las tengo escritas acá, pero no sé en dónde. Acá está. Dice, la primera pregunta es como para seguir el paso, es ¿qué pasó en tu vida cuando descubriste a Dios aquí dentro? ¿Cuánto tiempo llevabas? Yo le llevaba ya 2 años y medio privado de mi libertad. Y bueno, lo conocí acá en la... O sea, yo había escuchado a Dios como escucha cualquiera, ¿no? De ese Dios que está en un madero, de ese Dios que es por ahí es católico, o para otras religiones es distinto a lo que es la creencia en el Evangelio, ¿no? Lo que es creer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, porque ya uno empieza a creer en otras cosas más, ¿no? Pero para mí no fue una creencia. La primera experiencia que estuve con Dios, cuando lo conocí ahí en las unidades de Bahía Blanca, donde yo venía mal, donde, bueno, mi crianza, como vos dijiste, me crié en el campo, hacia lo bruto, donde tuve una infancia que no fue muy muy buena, y para nosotros el único momento que estábamos cerca de Dios era cuando pasaban los chicos que iban para la capilla, y uno, por ahí mi viejo nos dejaba ahí cada tanto, ¿vio? Pero después, y nada más, y bueno, yo tuve la mala suerte de, bueno, de encontrarme hoy en día aquí privado de mi libertad, y conocí a Dios ahí en las unidades, acá en las unidades de Bahía Blanca, donde un día estando en el módulo 4, donde yo venía de Saavedra, y estando en el módulo 4 había un chico y me invitaba, Caíto, un pibito que trabaja con la agrupación Machimbre, me invitaba a los cultos siempre. Y yo decía que no, y bueno, fui ahí, y se me acercó un pastor y me dijo, tengo una palabra para vos. Y me compartió una palabra, y de ese día fue como que algo se sembró en mi corazón, como que tenía que había una oportunidad de vida para mí, que había una oportunidad de cambio, y que una de esas oportunidades me la ofrecía Dios, y que era la única, porque muchas veces, yo sin por despreciar a nadie, sin merecer ningún tipo de religión, pero muchas veces creemos en muchas cosas que no son verdades, que no, que las creemos porque las vemos nomás y las palpamos, pero cuando conoces a Dios, que te das cuenta que no lo ves, que no lo tocas, que nada, y que existe y que es real, se produce un cambio en uno, se produce. Muy bueno, Adrián, realmente muy bueno. Y la otra pregunta que la tenía acá es, ¿qué es lo que te impulsó a decir sí? Porque más allá de la palabra que te dio ese pastor, ¿no?, que te abrió la cabeza, te abrió el corazón seguramente, más allá de todo eso, ¿qué es lo que hubo alguna necesidad para decir, llego a la iglesia, sí voy a ir? ¿O fue a partir solamente de la palabra de Dios, de la palabra de ese pastor, ¿no?, utilizado supuestamente por el Espíritu Santo para que llegue a tu persona y te dé su palabra, ¿no es cierto? Más allá de todo eso, ¿hubo algo, hubo un toque de fondo, hubo algo que en tu vida produjo, diga, tengo que ir porque esto me va a cambiar, porque me va a cambiar la idea de pensar, cómo era yo antes, cómo sos ahora? ¿Hubo un cambio? ¿Cuál fue ese cambio? Sí, Jorge, la verdad que, como yo te dije y como vos dijiste, estoy privado de la libertad, ¿no? Y hace muchos años atrás, donde yo me crié en mi infancia, vine de muchos palizas, de muchos golpes, más allá de que mi crianza fue buena, nunca tuve que andar robando cuando era pibe o pidiendo un plato de comida, pero por ahí en mi casa se vivía, había de todo, pero era todos los días violencia, maltrato de mi viejo hacia mi persona, hacia... a nosotros en Paliza, y igual que a mi madre, y yo creo que eso fue generando algo en mi vida, donde luego después de de mucho tiempo, de haberme ido yo a los 14 años de mi casa y criándome entre el monte, en los campos, también haciendo cosas que no tenía que haber hecho nunca, ¿no? Y una de las cosas que más me golpeó en la vida fue donde perdí un hermano. Y yo creo que la impotencia de ver de que nadie hacía nada, y yo terminé cometiendo un homicidio a raíz de eso, y había algo muy malo en mi corazón, algo que me prohibía muchas veces disfrutar la vida, de tener una alegría, tener una emoción, y la verdad que tenía una necesidad grande, cuando uno no tiene a Dios, cuando pasa algo y uno siente el dolor en el corazón, se siente sed de paz, de tranquilidad. Y yo sentía esa sed, y bueno, este muchacho fue el que me invitó a ese lugar, y sin saber que no era él el que me invitaba, era el mismo Dios que me estaba dando una oportunidad de decirme, mirá, buscame, o hay un cambio, me brindaba una salida, ¿no? Y ese dolor que estaba en mi vida, gracias a Dios yo lo pude superar. Yo creo que, es más, yo he tenido la oportunidad de muchas veces de arrodillarme, y hoy en día lo hago, y por ahí cuando estoy acostado en mi cama y me viene la angustia y eso, y no sé para dónde disparar, y disparo para Dios, la verdad. Por ahí hago cosas que no tengo que hacer como cualquier persona, pero sé que Él está ahí cuidándome siempre, que me protege, sé que Él existe, sé que lo existe, porque cuando uno conoce a Dios lo empieza a sentir, lo empieza a ver de... no ver físicamente, pero sí lo ve espiritual, y eso es muy bueno. Yo creo que es una experiencia muy linda. Es muy difícil seguir manteniéndose en las líneas que marca Dios en ese camino tan angosto. Es difícil, cuesta mucho, hay tentaciones. ¿Has tenido momentos en que decís, puta, mando todo a cagar y que se vaya todo al carajo y voy a hacer otra cosa, y voy a... En ese sentido quisiera que me expliques, ¿cuesta? ¿Cómo haces para superar esos momentos en que sentís que todo te desborda y decir, Dios, rescatame? ¿Qué es lo que haces para ello? Una de las cosas que la Biblia dice siempre, velar, ayunar, orar, esas son las herramientas que Dios te da para que uno pueda superar un problema o un obstáculo, que más allá de que viene de parte del enemigo, de parte de la vieja vida de uno, del viejo hombre, como quien dice, uno empieza a sentir esa necesidad y automáticamente de ir y doblar la rodilla, o ir y agarrar la Biblia y abrirla, y sabes que Dios a través de una palabra te va a hablar, y que... O aquí adentro en el penal está la capilla, y donde los chicos pueden ir y tranquilamente pueden doblar su rodilla, que lo que se habla ahí adentro y lo que él ore ahí adentro va a quedar ahí, va a ser él y Dios nada más. Aparte, no necesita, o sale a cancha, camina en cancha y que le diga nada más, Dios, ayúdame, acá estoy, necesito tu ayuda, he tocado fondo, he quebrado, o he caído, o he cometido un error. Le digo porque a mí me pasó muchas veces. Y por ahí yo soy una persona de ser por ahí y salir a caminar y eso. Y cuando salgo a caminar le digo, Dios, ayúdame, me pasó esto, me pasó aquello. Es más, vivo teniendo problemas constantemente. No los tengo por ahí con la gente, pero sí los tengo conmigo mismo. Por muchas veces que caigo, que cometo... si uno está en los caminos de Dios fuerte, firme, por más que se sienta firme, va a caer. Tarde o temprano siempre uno tiene un tropiezo o algo por el estilo. Pero ahí está Dios para decirte, mirá, hijo, yo te perdono y no tenés que hacer más, y tratá de no hacerlo más, porque si volvés a hacerlo es como que lo tomás a Dios como juguete, ¿no? Y entonces, pero siempre que se lo pidan en el nombre del Hijo Jesucristo, Dios escucha y perdona y cambia, ayuda, es algo muy bueno. Adrián, muchísimas gracias por este reportaje, muchísimas gracias por acompañarnos en esto que estamos haciendo, porque es la idea al hacer este programa es poder llevarle conciencia a la gente, y fundamentalmente de que aquí habemos personas que también creemos en Dios como las hay afuera, también habemos personas de que hemos cometido errores y que podemos salir adelante, que cada uno con su fe, cada uno con su Dios, cada uno con su poder superior puede llegar a salir adelante sin que haya de por medio castigo, violencia. También te puedo decir de que por ahí, al escuchar tu reportaje, puedo agregarte o sugerirte, ni siquiera aconsejarte, porque no tengo la palabra para dar consejo, no soy quien para dar consejo, pero sí sugerirte de que pruebes cambiar un poco tu vida a partir de la tuya en adelante. Seguramente somos los responsables del futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, y bueno, la vida de tus padres seguramente ha sido así, ha sido muy dura, y bueno, ellos han creído de que esa era la mejor manera de educarte, o quizás no, pero sí creían de que de esa manera por ahí podían encaminar sus cosas. Así que si bien no te estoy pidiendo de que comprendas y de que entiendas, sí te estoy diciendo que así como tenés esa fe, que tenés en Dios para cambiar las cosas en tu vida y para que te ayude a sobrepasar este momento, que creas en Dios, porque seguramente Él te va a ayudar a que cambie un poco el rumbo de tu vida y seguramente a futuro el de tu hijo y tu familia, ¿no? Tus raíces. Así que, Adrián, muchísimas gracias ahora por el reportaje y desde luego por el recitado después. No, por favor, gracias a vos, Flaco. Espero que Dios desde el cielo no se me vaya enojando si en vez de hacerme un velorio que se me haga jineteando. De las 10 en adelante, que larguen 20 reservados, y en las 12 se termine con un asado abundante, que yo estaré a lo más campante observando de un rincón, y si alguno está aburrido, que contraten una orquesta, y en lo mejor de la fiesta, que nunca falte el payador, y que se diga ese verso flor de los tantos que he escribido. Jinete, jinete de ya te lo pido, colócame el par de estribos cuando cierres mi cajón, que yo con larga expresión nube recorreré para decirle paisano, póngase contento hermano que jinete como usted. Por eso espero que Dios desde el cielo no se me vaya enojando si en vez de hacerme un velorio que se me haga jineteando. Soy peón de la estancia vieja, partido de Magdalena, y aunque no valga la pena me anotarán que no son queja. De una tranquera de vieja, un chale grande, un balué, lo recibirá el talé que anda siempre disfrazado. Mas no se asuste cuñao y por mí pregúntele, no diga que viene a cobrarme, diga que viene a pagarme y ya no mal a dejar pasar. Seguro le va a enseñar que siga lo su calito, que va ranchando un ranchito que han levantado estas manos. Ahí puede pegar el grito, mi buen amigo paisano. Ya no mal le voy a enseñar mi mancarrón, mis dos perros, varias espuelas de fierro. Y en su entendido verá el poncho de trima trama y el retrato de mi mamá, en quien rezo yo pensando, mientras lo voy adornando con florcitas de retrama. ¿Qué puede ofrecerse un peón que no sea su pobreza? Si a veces me entra tristeza y otras veces rebelión. Y en más de una ocasión, si he pensado de ser perdí, y si he pensado de andar en un pago lejano, pero la verdad, paisano, me gusta el aire de aquí. Por eso con permiso le voy a adentrar, pa' que no sean convidados. Bajo mis tiempos de cuidado no he conocido sotreta pa' ponerle en las paletas mi nombre con inicial. Según decía mi tata, que el más jodido soy yo. Tengo hermano mejor que se defiende en las pialadas. Los visto descobotar varios baguales en grandes armadas. La justicia es peregrina, las espuelas los clavaron. Su dura carne sangraron, pero su alma sigue altiva pa' jugarse o pa' cobrarse hasta el último pucho de vida. El amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El carutal reverdece y el guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El carutal reverdece y el guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le

Che, qué bien, Juancito. ¿Viste que se dio al final? Al final lo que dijimos, se dio. Y bueno, ahora estamos tomando nuestro último mate de despedida, compañero. Todo va a salir bien, loco. Fíjate, en el mercado central necesitan changarines. No será mucho, pero te va a ayudar a empezar. Me dijeron que me llegaría una ayuda por el patronato. Una ayuda monetaria hasta que me establezca. O por algún emprendimiento. Nunca nos dieron nada a nadie, no sueñen, son solamente castillo en el aire. Y si aparece, la ves después de un año. Cuando en realidad lo que necesitas, lo necesitas ahora, loco, ya. Juancito, lo importante es que te va. La ayuda siempre llega. Dios aprieta, pero no ahorca, loco. La noticia llega saltada hasta la puerta de sus habitaciones por un amigo. Teo conoce bien a Juan Carlos. Con sus cabellos canos, había pasado gran parte de su tiempo en compañía de Juan. Juntos dieron comienzo mediante el trabajo a alentar a todos que en realidad se puede, que el estudio abre puertas. Bueno, llegó la hora, amigo. Ahí te llaman. Vamos que te acompaño. ¿Llevas tus cartas, tus cosas, las fotos? Más allá de las cartas de la familia y de las amistades, ¿qué otra cosa puedo llevarme de esta cárcel inmunda? Entre aplausos, golpes de puertas y silbidos de algarabía y aliento, juntos comenzaron a caminar hacia la crujiente reja. Los pasos largos y decididos denotaban una ansiedad a enfrentar los desconocidos, mientras que Teo, que acompañaba con su mejor sonrisa, daba los sobresalientes consejos. Su pecho se infla lleno de sollozo. Un nudo en la garganta impedía que de su boca salga palabra alguna. El fuerte abrazo final con su amigo servirá para dar fuerza en el comienzo, sin ayuda de nadie. Y hoy, sin saber lo que es al fin la libertad, tuvo como fin transmitir un poco desde nuestros lugares al exterior, a ustedes, a la sociedad, que aquí vemos personas que también tenemos dificultades, que nos encontramos con dificultades y que a pesar de todas ellas proseguimos, esquivando los problemas diarios. Del trajinar en la vida y del vivir. Somos personas, con esto pretendemos mostrar también que somos personas iguales a ustedes, que tenemos errores y que tenemos temores también, pero que tenemos esperanzas, y eso hace fuerte al grupo, a las personas que estamos haciendo esto para concientizar a la gente, a la sociedad, para ayudarnos a nosotros a darnos fuerzas en el camino de esta lucha que es cruel y es mucha, diría mi abuela, y para ver si por fin y de una vez por todas podemos obtener una sociedad mejor, donde pensemos con menos odio, con menos represalias, con más amor y con más unión ciudadana. Así que esperamos les haya gustado. Intentamos meterle ese toque de onda para llevar adelante la idea de seguir haciendo radioteatro. Veremos a ver qué es lo que surge para el próximo. Y bueno, como siempre, esperamos de ustedes que se comuniquen con nuestro Facebook, que se comuniquen a nuestro correo electrónico y que nos digan qué podemos agregar o de qué podemos hacer un puertas adentro. Tenemos muchas ideas hay de sobra, pero la cuestión es llevarlas a cabo, reunirnos las personas que entendemos que esto es necesario para que se comprenda de que hay cambios, de que uno puede cambiar las cosas en su vida, y fundamentalmente para transmitir de que aquí nuevamente, como dijimos al principio, hay personas que cometemos errores, pero siempre tratamos de salir adelante y con la esperanza de ello proseguimos este camino de vivir. Thank you.